caigas, algún día las horas mejorarán. No rompas, no grites más, no llores, ya pasará. Te entiendo, nada hay peor si el viento quemó tu amor. No caigas, no grites más, no llores, ya pasará. Dicen que sí, que esto es así. Claro que sí, yo tengo un disco que te gustará. En el verano las olas brillan más. Vamos, ven, súbete, el viaje te sentará bien. Vamos, ven, bésame, nos vamos por fin de este hotel. Ya suben los hombres que nos llevan. Como un ciempié nos hablan, es tan brutal, reímos, es mi disfraz. Se escucha nuestra canción, bailemos. Cantas mejor, nos hablan, es tan brutal, me río, es mi disfraz. Claro que sí, que esto es así, dicen que sí. Yo tengo un disco que te gustará. En el verano las aguas brillan más. Vamos, ven, súbete, el viaje te sentará bien. Vamos, ven, sálvame, nos vamos por fin de este hotel.